Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 405. El día 12 de agosto del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Como siempre, para paliar levemente la incertidumbre que nos agobia, un poquitito del adelanto por donde vamos a ir en nuestra primera hora. Primero un reporte, un audio que creo que es pertinente, importante y hasta sanador en cuanto a esto del ataque que hay a la memoria, ¿no? Esto de tergiversar el pasado para amoldarlo a estas nuevas épocas donde los crímenes más aberrantes se cometen a la luz del día y estamos tratándonos entre nosotros como argentinos de una manera realmente deplorable, violenta, ofensiva. Pero decía, ofensas son las que han recibido y eso es lo que vamos a escuchar en el primer audio de esta vueltita 405. Luego de esto, bueno, ineludible, ¿no? Hablar un poco de Alberto Fernández. Yo, Alberto Fernández, tengo la tranquilidad de que, o sea, la tranquilidad en el sentido de que siempre supe lo que es, desde los años 88, 89, 90, o sea, siempre tuvo la misma. Alberto Fernández no cambió, siempre. Es más, cuando ya se propuso, ya se vislumbraba de que iba a ser el candidato, algo que siempre expresé por conocimiento y por evaluación del personaje del cual hablamos, la validez, la valía política de Alberto Fernández está dado en su capacidad de traicionar a quienes dice que le es fiel. En este caso, hizo toda su campaña combatiendo al kirchnerismo, combatiendo al peronismo y prometiéndole, parece ser, a Héctor Mañeto, el superpoderoso dueño de los medios de comunicación y del pensamiento en la República Argentina, de que iba a destruir el kirchnerismo desde adentro. Y bien, bien que le salió. Vamos a repetir a pedido del público y de algunos amigos y amigas y amigoas, el reporte en el cual un libertario sale de la pantalla, sale del anonimato y se encuentra cara a cara con uno de los tipos que había estado hostigando. Y la verdad que no tiene desperdicio porque esta gente, digamos, esta pandilla y los que lo acompañan sienten que son omnipotentes desde el anonimato, ¿no? Se sienten todopoderosos, o sea, matan personas, matan dignidad, matan moral, matan buen nombre y honor a troche y moche sin pagar las consecuencias por ahora. Vamos a ver. De última hay que ver cómo reacciona la justicia, pasado el tiempo, a este ataque que estamos sufriendo. Nuevamente, como para que se le terminen las ilusiones al amigo de lo ajeno, don Milei, respecto a que la llegada de Donald Trump le iba a traer un alivio, como le había dado anteriormente miles y miles de millones de dólares a su ex socio Mauricio Macri, o sea, Bueno, vamos a ver qué es lo que le mandan a decir. Y Yuval Harari, ¿por qué? Porque el audio que pasamos de Yuval Harari, yo creo que no tiene desperdicio y que con los tiempos que corren y las situaciones que estamos viviendo, se hace muy importante tratar de profundizar en ese concepto que es muy corto, que o sea que tiene la estrechez de un audio de 3 minutos, pero los conceptos que esboza Yuval Harari son realmente profundos y muy, muy asidos a la realidad, ¿no? Muy asidos al día a día y a lo que nos está tocando vivir. Y decíamos antes de empezar, ¿no? En este caso le quiero dar las congratulaciones a los gorilas, tanto de izquierda como de derecha, a los de centro, que siempre tomaron como enemigo principal al peronismo, ¿no? El peronismo era como la bestia negra que había que vencer, el enemigo de todo. Y también era la solución de todo, porque cada vez que venían los que hoy están gobernando con distintos disfraces y llegaron al poder, algunas veces de mano de los militares mediante dictaduras, y luego con la experiencia de Carlos Saúl, primero de Anillaco, y la continuidad de Mauricio Macri, bueno, y esto que estamos viendo, ¿no? Que estamos viviendo hoy día. Y yo creo que tienen hoy es un día que tendrían que festejar, porque lo que se suponía que hace más de 70 años existe, como es esta fuerza política nacional, federal, con una idea, con un concepto de inclusión, no desde la lucha sectorial, no desde la lucha de base, sino desde una convivencia virtuosa entre el capital empresarial, las finanzas puestas al servicio del desarrollo humano y una nación que defiende su soberanía, su forma de ser, con fuerzas armadas que justamente protegen sus fronteras y que no matan a aquellos que tienen que cuidar, los torturan o les roban los hijos o violan embarazadas. Ese era un poco el mundo del peronismo, que sobrevivió a traidores, sobrevivió a fracasos, pero creo que como nunca, hoy ya se ha llegado a un punto de atomización en el cual, como dice la otra consigna, muerto el rey, viva el rey. Creo que es momento, y no queda otra, porque a veces las cosas suceden cuando no queda otra, de generar, cuando yo hablo, es algo que critico, ¿no? Yo no digo generar, yo no voy a generar un espacio nuevo, pero sí estar expectantes, porque a veces las políticas, siempre generalmente, vienen desde abajo, después llega un grupete que se encumbra y habla en nombre del todos, del nosotros, pero en realidad, pruebas al canto. Después del 2001, que parecía que se iban todos, lo único que se fueron algunos personajes, pero lo de fondo no se fue. O sea, la forma de hacer política, el cuoteo de acuerdo al gobierno de turno para dividirse Senado, para dividirse puestos en la lista, cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, prebendas provinciales, en el cual se ha llegado ya al punto de dejar de identificar a los gobernadores, ¿no? Y esta es una muy buena maniobra exitosa de parte de la pandilla que gobierna y en realidad de ese grupo cultural, que es eliminar de la política a los representados y centrar el discurso, las oposiciones o los favores o los estímulos a personas. Entonces se dice que el gobernador, o sea que Axel Kicillof se enfrenta al gobierno. No, no es Axel Kicillof. Axel Kicillof habla en nombre de 6 millones de seres humanos o de 7 millones de seres humanos que son los que viven en la provincia de Buenos Aires. Entonces está bien, ese es el nombre circunstancial. que eligió el pueblo bonaerense para que los gobierne. Y su obligación es gobernar para todos, para los que lo votaron y los que no lo votaron. Entonces es un buen artilugio esto de personificar, porque bueno, se le hacen las peores tropelías al pueblo de a pie con la excusa de que, bueno, no ves que este es un ventajero político. Atento con ese discurso, porque es el discurso que predomina y culturalmente no tenemos respuesta para decir a que eso no se ve. Y decía que, bueno, el PJ, como lo conocíamos, espero que se haya modificado, no el PJ, sino que de esto surja un nuevo movimiento social que va a surgir desde abajo, como habíamos leído y habíamos rememorado cuando tocamos el tema de la resistencia peronista desde el año 1955 hasta el retorno de Perón 17 años después. Las mayores conquistas para que se lograra el objetivo vino desde abajo, desde personas anónimas que no obedecían a una dirección y que sí había un concepto general, el lucha y vuelve, ese era el concepto general. Y después las formas las elegía y las llevaba adelante el grupo que tenía la oportunidad. Y en eso no había jefes o jefones que se pusieran a dirigir, porque era imposible dirigir el sentimiento que significó no solamente el derrocamiento de 1955, sino las ansias, la esperanza que despertó la vuelta del general Perón. Esperanzas de volver a un pasado que había sido arrebatado, en el cual se había llegado a una distribución del ingreso bruto argentino, del PBI argentino, del Producto Bruto Interno, casi a un 50% entre los trabajadores y los que gestaban las empresas, los agricultores, los ganaderos, los financistas. Y era un mundo, puedo decir que era un mundo distinto al de hoy, donde se sintió muy fuertemente el ascenso social, ¿no? Este tema del movimiento social ascendente era muy práctico, bueno, pero también desde donde se venía. Se venía desde el trabajo esclavo, se venía del conservadurismo, se venía de jornadas laborales de 10 horas, 12 horas, se venía de un Franco un domingo, si se podía, se venía de mujeres hacinadas viviendo 20 en 3 metros cuadrados, pasando hambre, necesidades, usando los baños comunitarios, y bueno, lógicamente, la llegada del peronismo trajo un avance, una humanización del trabajador, que no se vio en otros lados, aparte porque fue todo muy rápido. O sea, la circunstancia fue propicia, el pueblo estaba listo, necesitaba ya un cambio, y de golpe la aparición de un personaje que traiciona su origen, ¿no? Porque él no deja de ser un militar, no dejó de ser un militar que, si bien era un periférico dentro de la casta militar, que generalmente los cargos más altos pertenecen o pertenecían a las llamadas familias patricias, bueno, él era un outsider de ese círculo, pero así todo llegó a coronel, el tipo hizo una carrera como una persona inteligente, y bueno, en un punto vio que la cosa venía por otro lado y que lo que necesitaba un general y un comandante era un pueblo que necesitaba una transformación, y que esa transformación, si no se hacía de esa manera, íbamos a terminar otra vez ensangrentados como cada vez que tomaron el poder o intentaron quebrar el destino de la patria y el destino de la evolución del trabajador y del pueblo en general mediante las armas y los golpes de Estado. O sea, otra vez sangre, y la sangre derramada siempre del mismo lado. Y también decíamos, para recordar, que el destino, aunque les parezca mentira, aunque les parezca lejano, aunque les parezca fantasioso, el destino de nuestras vidas está en manos de personas que tienen más de 70 años. Hoy día el concierto mundial de los que mandan, llámese los que forman parte del Club Bilderberg, llámese de los financistas que se juntan en el Foro de Davos, llámese el presidente de Estados Unidos, el presidente de México,

Pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Te ataban así mano y pie y te ponían una pinza acá en la que te dije y... o si no en la punta del dedo, o si no acá, mira. Ahí está la marca, ¿ves? No se me fue más, mira. Y ni me la quiero sacar, ¿ves? Una pinza te agarraba y con él, cuando te hacía contacto con la otra, y el Checolás decía, este hijo de puta se reía en el otro lugar, porque allá en Arana te ponían con la... era la... no era corriente eléctrica. No, batería. Ahora le decía a otro, che, ponela directo desde la calle, vamos a matarlo al viejo este. ¿Quién decía? Y Checolás me decía. No fue una guerra, no, no. Fue genocidio. Y no nos tenemos que olvidar, porque el ataque a la memoria esconde, o ya no esconde, o nos muestra la luz, que vienen por una revancha que va a tener cimbronazos, amenazas, intentos. Y yo creo que tanto el presidente Javier Milei como la pandilla que lo acompaña son una prueba, es la prueba de fuego de la República Argentina. Este es un punto de inflexión. Y es un punto de inflexión donde de un lado está el silencio, el hambre, la represión, la pobreza, la falta de justicia. Y del otro lado, recuperar, ponerse de pie, mantener vivo el espíritu democrático. Porque de todos estos tipos que han cometido estos delitos, estos crímenes, estas aberraciones, ninguno de ellos fue sometido a vendetta, a venganza, ninguno tuvo un asesinato a escondidas, ningún asesinato quirúrgico. Todo a la luz del día y con debido proceso. Eso nos hace diferentes. Vamos a escuchar, y a eso nos tenemos que aferrar, un pedacito, aunque sea del tema número uno, ¿dónde están los desaparecidos?, de Alberto Rodas. Están, preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se abran? De estandarte, ¿dónde están? De aquí y de todas partes, ¿dónde están? Señales del sendero, ¿dónde están aquellos compañeros? Morir, están sembrados en la tierra. reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Una pequeña acotación, ¿no? En Paraguay hay un personaje, una persona que se llama Rogelio Goiburú, hijo de Agustín Goiburú, y él se echó al hombro el tema de buscar los desaparecidos. Cada vez que tiene un dato, hay que reconocer que desde los gobiernos de Duarte Frutos en adelante, o sea, todos mantuvieron el área de búsqueda de desaparecidos con financiamiento. Si bien en algún momento se cortó el aporte para hacer los análisis de ADN para encontrar a quienes realmente pertenecen esos restos, hay que reconocer que en ese sentido, vaya a saber por qué razón, se ha seguido financiando la búsqueda de los desaparecidos. Y una circunstancia extraña, lo he acompañado algunas veces en esas búsquedas, y hay cuerpos que han aparecido como realmente hirviéndose en sus tumbas, ¿no? Una cosa extrañísima, las posiciones de los cuerpos era como si hubieran hecho fuerza para salir desde donde estaban, una cosa extraña. Y yo creo que esa también es un mensaje, ¿no? Los muertos malamente, los muertos asesinados, torturados, son como cuentas pendientes, que no pertenecen solamente a aquellos que lo hicieron, sí, 100% de la responsabilidad del que lo cometió, pero creo que pesan en el alma de todos la humanidad, de todos los que estamos de este lado de la grieta, aclaremos. Y uno que realmente es un pusilánime y demostró lo que es, una persona realmente deplorable. El reporte número 2. ¿Qué pasó con Alberto Fernández? Natalio, muy buenas noches. Cuéntenos primero cómo surgió esta noticia. Pues es interesante, esto empieza hace varios meses ya con una investigación que se abrió y entre esos investigados estaba Alberto Fernández por el otorgamiento de seguros para entidades públicas en Argentina con beneficios para un broker específico, sobre todo Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria personal de Alberto Fernández, María Cantero. Por esta investigación, la justicia intervino el teléfono de María Cantero buscando datos que le pudieran servir para indagar en este caso de los seguros. El domingo se conoció a través del diario Clarín de Argentina que entre lo que encontró la justicia había elementos que daban cuenta de agresiones supuestas de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez. En su momento, por lo que se sabe, la justicia se contactó con Fabiola Yáñez, quien en un principio dijo que no quería avanzar con una imputación o con una investigación de ese caso específico, pero todo cambió este martes cuando se conoció la noticia de que efectivamente Yáñez había pedido que se investigue y además La justicia le otorgó a la ex compañera del presidente Alberto Fernández. Además, ambos tienen un hijo juntos. Ella ahora vive en Madrid con el pequeño. Alberto Fernández vive en Argentina. Le impuso medidas de restricción, de acercamiento. También le impidió comunicarse, contactarse, porque supuestamente había algún tipo de hostigamiento del expresidente a su expareja. Todo, como digo, en el marco de una investigación por supuesta violencia de género, en la que tal vez también aparece la posibilidad de lo que pueden haber sido agresiones físicas, todas cosas en las que se está metiendo de lleno ahora la justicia para tratar de determinar exactamente qué fue lo ocurrido y cuál es el rol que tuvo el expresidente Alberto Fernández. Natalia, de otro lado, el expresidente Fernández dijo que todo era falso y se limitó solamente a publicar un breve comunicado. ¿Qué más respondió el exmandatario? Como bien decís, es un comunicado difundido en la red social X este mismo martes. Dijo que se enteró por los medios de comunicación de la denuncia en su contra. Allí dice que la verdad de los hechos, cito textual, es otra, que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se le imputa, que no quiere hacer declaraciones mediáticas para preservarse a él, a sus hijos, tiene otro hijo de otra pareja y incluso también a su expareja, dice, a Fabiola Yáñez, y que aportará ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán, dice él, en evidencia lo que realmente ocurrió. En todo caso, ha generado un enorme revuelo esta noticia en Argentina y múltiples reacciones desde todos los sectores políticos, desde las filas del movimiento peronista al que adscribe el expresidente Alberto Fernández y, por supuesto, desde el oficialismo, cuestionando y señalando al exmandatario por estos hechos por los que lo señala y lo acusa su expareja. Veremos, como digo, cómo va avanzando la investigación y qué datos va proveyendo con el correr de las semanas y posiblemente de los meses la justicia argentina. Informe de la Deutsche Welle, digo, ¿no? O sea, qué vergüenza, la verdad, qué vergüenza. Pusilánime, pajero, que parece ser que para poder acostarse con una mujer tenía que ser presidente y apretarlas con la banda presidencial para que vayan, para convencerlas de que ponen a su casa. Bueno. Vamos a escuchar el tema número 2. Este va dedicado a mí mismo. Se llama El Orejano. La versión es de Jorge Cafrú. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera, donde no hay descreiba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón

Y continúa en esta línea, dice: Milei y Trump tienen conocimiento mutuo y respeto mutuo, pero no hay una relación de confianza. Es muy diferente, y hay otro problema, y esto es algo interesante para alguien que se muestra como un líder mundial, como Milei. Que, al igual que Bolsonaro, ni Bolsonaro ni Milei hablan inglés. Y eso va a ser más difícil que entre en una relación de confianza con Trump, que solamente habla inglés. Me parece que es muy gráfico, porque si Milei está esperando que Trump llegue y le active un préstamo del fondo, como sucedió con Macri, bueno, la persona que activó aquel préstamo del fondo te está diciendo que ahora no va a volver a pasar. O sea, el mago de las finanzas, el ministro de Economía Caputo y aparte financista de él y su familia, magnicidio, del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. No, imagínate vos lo que estamos hablando. O sea, un tipo donde probadamente se supo que hubo una transferencia millonaria hacia un sector que plantea el terrorismo como forma de hacer política y que termina derivando en el intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está, no solamente impune, sino ministro de Economía, vendiendo espejitos de colores, ¿no? Y acá se los compran con tal. Por eso digo, festejen por derecha, festejen por izquierda, festejen desde el centro. El peronismo murió, se acabó el monstruo negro. Van a tener que inventar algo y se van a tener que mostrar como son. Gobiernen, les toca a ustedes. Nosotros la vamos a mirar desde la tribuna. Vamos a escuchar. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, creo que sí. Canción sin puñales, Adriana Varela y Lito Nevia. A fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada. Si no es madrugada, la ciudad lo ignora, pues durante el día un alma rezonga. Y no hay calendario que cubra su pena. La semana sobra cuando no hay pasiones. Un cuarto vacío, la pared desnuda y un cuadro que explica qué pasó en las noches. Cuando parecía todo estaba cerca y el amor distante podía detenerlo. Corrigen ayunas los viejos errores y se queda solo como el primer día. Hay veces que asume la melancolía como un acto indigno de las capitales. Entonces recurre a las viejas memorias que equilibran todo para que uno siga modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. A fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada, modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. Modelando el vaso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. Canción sin puñales, interpretado por Adriana Varela. Vamos a meterle rapidito a Yuval Harari, a ver qué nos decía Yuval Harari sobre el futuro, sobre estos que nos plantean de que hacete programador de informático que vas a tener un futuro millonario y te vas a transformar en el Yuppie de Los Ángeles. No, bueno, a ver qué dice el amigo Yuval Harari. Para los estudiantes del futuro y cómo las instituciones educativas podríamos adaptarnos a esos cambios. Una vez en la historia que no sabemos contestarla, porque no sabemos cómo será el mundo de aquí a 20 o 30 años. Como es obvio, nunca hemos predicho el futuro, pero sí podíamos predecir otras cosas porque no cambiaban tan rápido. A lo largo de la historia, hemos sabido las aptitudes que harían falta para sobrevivir y para trabajar. Ahora, cuando pensamos en dentro de 20 años, no solo es que no sepamos cuál será la situación política, sino que no tenemos ni idea de cómo serán la economía, el mercado laboral, ni qué puestos de trabajo habrá. Ya sabe programar y mejora pasos agigantados. Puede que en 20 años tampoco hagan falta programadores ya, al menos programadores humanos. Quería de seguir formándose y adaptándose a los cambios a lo largo de la vida. La única certeza respecto al futuro es que va a haber cada vez más cambios. Y de adulto, de mayor, aplicabas lo que habías aprendido en la juventud. Eso se acabó. Ahora, lo que aprendiste en la juventud, cuando llegas a los 30 o a los 50, ya no sirve. Lo que crees que sabes a menudo interrumpe y dificulta que aprendas cosas nuevas. Hay que centrarse en inculcarles a los jóvenes que hay que seguir aprendiendo y adaptarse al cambio a lo largo de la vida. Y a tener la mente abierta. Probablemente, la aptitud más importante sea ser flexible. Ser capaz de reinventarse una y otra vez a lo largo de la vida. Para eso, es crucial ser capaz de desprenderse de tus ideas. Ser capaz de decir, no lo sé. El primer paso hacia el conocimiento es reconocer que no sabemos algo. Si finges saberlo, nunca aprenderás nada nuevo. La revolución científica que dio lugar a la ciencia moderna fue el descubrimiento de la ignorancia. Durante miles de años, la gente pensó que lo sabía todo. Pensaban que un libro sagrado o un ser sagrado o lo que fuese tenía la respuesta de todo. No hace falta aprender nada nuevo, ya lo sabemos todo. La ciencia empezó cuando algunos humanos reconocieron que no lo sabían todo. No existe libro en el mundo que tenga respuesta para todo. No hay nadie en el mundo que sea omnisciente. Y ahora que tenemos la valentía y la honestidad de reconocer nuestra ignorancia, podemos ponernos a investigar. Eso es la ciencia. Yuval Harari, israelí, pensador, una de las mentes brillantes que anda dando vuelta en este momento por el planeta, y que dice ni más ni menos que aquellos que pareciera ser verdad de perogrullo, ¿no? Algo ya sabido, remanido, pero actualizado, puesto en contexto, nos impone el desafío de pensar, de pensarnos, las nuevas generaciones, cómo la ven. El tema de la elasticidad, ¿no? El tema de la elasticidad me remite a un tema neuronal que tiene que ver con la elasticidad de los conectores neuronales. El envejecimiento, la vejez, se acentúa, aparece, cuando justamente se ponen rígidas los conectores neuronales. Bueno, si te parece, Pedrito, mirá. Son y 59, ponemos medio minuto de Wonderful World y después le pegamos el corte y lo esperamos al profe. Blue. blessed day, then the dark, secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste, la vuelta de hoy en la número 405, el día 12 de agosto del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, y acá estamos con el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Acá estamos, bien. Gustazo de escucharte, gustazo de tenerte. Lo mismo digo. Como siempre. En estos momentos en que, mirá, pues yo no sé, pues, empecé hoy la reflexión con una dedicatoria a los gorilas de izquierda, de derecha y de centro, en el cual les digo que hoy es el punto de inflexión en el cual deberían festejar. Por fin ha muerto el peronismo. Yo creo que estamos realmente, por la suma de las circunstancias, primero ya había una decadencia pronunciada, ya con la aparición de Néstor Kirchner ya se veía que había una decadencia de la estructura filosófica, política y estratégica del movimiento peronista. O sea, algo se había modificado. Y yo creo que han pasado 20 años de pérdida de tiempo, porque si se hubiera comprendido en su momento que el peronismo podría servir como columna vertebral por la cantidad de, bueno, primero por la fuerza electoral, ¿no? Es un partido que tiene presencia en todo el país, está en los últimos municipios, en las últimas municipalidades, lo cual lo pone en competencia con la Unión Cívica Radical, que también tiene la misma estructura. Pero digo, yo creo que hoy, luego del gobierno de Alberto Fernández, luego de, que bueno, esto ahora con vos lo vamos a hablar, ¿no? Lo que opinábamos tempranamente de la aparición de Alberto Fernández, pero creo que, lo siento, realmente lo siento. ¿Sabes qué siento? Siento como el 1968, donde no había dirigentes, donde había una corriente que se unía bajo la consigna del lucha y vuelve. Y ese lucha y vuelve significaba la esperanza de volver a un pasado que había sido realmente mágico y milagroso. Y yo creo que ese fue el leitmotiv. Y después también se intentó, y algunos dirigentes intentaron armar un comando unificado para proponer la resistencia a la dictadura de Aramburu y después a la dicta blanda de Frondizi y compañía. Y realmente lo que primó fue la acción de la base, las acciones inorgánicas, acciones espontáneas, sin dirigentes. Y yo creo que estamos en este momento, dentro de lo que sería el campo nacional y popular con raíz peronista, estamos en esa condición, lo cual creo que nos pone ante una oportunidad. No sé cómo la ve, don profe. Bueno, referido al pasado, primero, lo primero que quiero decir es que, bueno, no hay circunstancias históricas que se vuelvan a repetir. O sea, lo que pasó antes es casi seguro que no volverá a pasar. Esa es una primera cosa. Es al revés, me parece a mí. Hay posibilidad de que se repita lo mismo. La segunda cosa es que Todavía no está nada dicho, porque nadie todavía tiene las riendas bien agarradas. Por supuesto, lo que era el peronismo no, pero los demás tampoco. No estoy tan convencido de que tengan la rienda tan fuerte o tan tirante como para que todavía puedan decir ganamos. Todavía no pasó nada. Todavía no ganó nadie. Más o menos lo mismo eso que yo charlaba la vez pasada, no, que acá en otro lugar, donde, bueno, hablando de Milei, entonces la gente salía, era gente más o menos de la buena gente. ¿Por qué la gente no sale?, me decían. Porque todavía no pasó nada. Hasta el momento es humo, pero todavía la universidad está por no empezar. Pero todavía nadie perdió una materia, todavía nadie se quedó afuera. Todavía no cerraron todas las universidades, excepto la UBA, que ellos tienen el plan de cerrar. Todavía eso no pasó. Se llevaron el oro, eso sí, ya lo hicieron. Pero eso en realidad todavía no nos afecta. Nos va a afectar, por supuesto. Nos va a afectar que controlen el río Paraná, por supuesto. Pero todavía no se ve. Y nos guste o no nos guste, la mayoría de las personas seguían por lo que les pasa a ellos. Entonces todavía no dejaron de cobrar. Cobran menos, pero no es que dejaron de cobrar. No es que se cerró todo y no hay más laburo, nada. Todavía pueden rebuscarse, cada vez menos. Por eso también cada vez más ahí va bajando ese porcentaje que hace solamente 8 meses era de más del 50% de simpatías hacia este señor. Eso viene bajando. Y yo creo que es más o menos la proporción está en relación a que, bueno, hay algunos que se empiezan a dar cuenta, pará, ¿a dónde vamos? Por ejemplo, esto de ese recorte que vos pasaste, de este muchacho, no sé, por la tonada, me parece que es cordobés, donde decía, bueno, están destruyendo. A ese se dio cuenta. Lástima que no le puedo preguntar a quién votó, porque no sé por qué tengo la sospecha de que él, capaz que él lo votó a Milei. No lo digo como cargo ni como nada, lo digo solamente como que sería bueno si él lo votó a Milei y está en este, ha hecho un trecho largo entre este muchacho. Pero esto es desigual. Entonces yo en principio no quiero tampoco ser pesimista respecto a lo que viene. En realidad voy con lo que decía recién Yuval Harari. No lo sabemos. No lo sabemos. No podemos decir que primero que ineluctablemente va a suceder tal cosa. No, eso es lo que no podemos hacer. Como era en su momento, que alguna vez yo dije, la marcha ineluctable hacia el socialismo. Bueno, eso yo no lo podría decir ahora. Sería una irresponsabilidad y aparte sería absolutamente incorrecto. No sabemos bien hacia dónde vamos, pero yo tampoco estoy del todo convencido que sea la marcha ineluctable hacia el fascismo mundial. Tampoco creo que sea, yo pueda decir eso. En realidad no lo sabemos. Hay un tire y afloja, que hay gente que quiere ir hacia ese lado. No solamente la vicepresidenta, no, nuestra no, porque mía no es, pero la vicepresidenta, por ejemplo, sí quiere ir a ese lado. A ver, si fuera por ella, largaría a todo el mundo. A Tis le hacen un monumento y lo declaran ciudadano ilustre. Bueno, si fuese por ella, haría, pero eso todavía no está sucediendo. Y no sé si está tan cerca de que suceda mañana. Bueno, esta es la reflexión, Ángel, no tengo mucho más para decir. Pero respecto, por ejemplo, a la aparición o resignificación, coincidimos entonces, me voy a guiar por lo que no dijiste. Damos por hecho de que el PJ y la forma de hacer política pejotista murió. No estoy tan seguro. Tenemos que verlo. Tiene malos síntomas. Es como tiene fiebre. Sí, tiene fiebre. Pero que tenga fiebre no significa que te vas a morir. Pará. No sabemos todavía en qué situación está. Han salido de cosas peores, ¿eh? Peor que la paliza que les dio Alfonsín, que toda la dirigencia peronista, vos te tenés que acordar, estaba directamente enganchada con los militares, y ellos hubieran sacado, no lo hubieran podido hacer, pero te quiero decir, la idea era directamente, o sea, la amnistía. Eso, por eso pierde el peronismo en el 83. Y por eso gana Alfonsín, pero gana Armendáriz en la provincia de Buenos Aires. Pará. Y se les da vuelta la torta, que Alfonsín después cuando se encuentra con eso también no sabe qué hacer y por eso hace todo a medias y bueno, a lo radical. Está bien, ¿no? Todo lo que vos quieras. Pero yo no digo que sea la gloria, pero hemos pasado épocas peores. El 25 de marzo del 76 fue peor que ahora. Obvio, sí, sí. Me parece. Y bueno, pero eran otras circunstancias, son otros tiempos. Pero digamos, volvamos aquí, al aquí y ahora. Aquí ahora tenemos un panorama donde después del 2001 y el fracaso político, filosófico del que se vayan todos, porque no se fue ninguno. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, habrán ido personas, pero las formas de hacer política que nos habían llevado a ese 2001 se mantienen intactas. O sea, el cuoteo, el arreglo de cúpulas, la falta de empatía con el de abajo, con el pueblo que lo sustenta con sus votos, y bueno, y la frutilla del postre con este... Bueno, a ver, si querés en el segundo bloque hablemos de todo lo que dijimos y anticipamos de Alberto Fernández en el temprano 2019. Creo que también es una cosa para resaltar. Pero yo creo que la frutilla del postre, después de todo el ataque contra el kirchnerismo, donde hoy vos hablas de kirchnerismo en cualquier lugar del mundo, los que están más o menos informados, porque no todo el mundo está informado, pero los que están informados te dicen son todos chorros. ¿Por qué? Porque se remachó tanto con esa idea, estos son todos chorros, estos son todos chorros, estos son todos chorros, que afuera, gente que por ahí le interesa la política o que sigue fenómenos políticos en distintos países, te dice, la respuesta rápida es, y bueno, pero esos eran unos chorros. Digo, a partir de ahí, y también, ¿por qué? Mucho patio de las Palmeras en la época de Cristina y poco Plaza de Mayo. Entonces, esa forma de construir política desmovilizante generó un grupo de personas que se creyeron que ya habíamos ganado, que ya habíamos cruzado el Rubicón y que éramos indefectiblemente vencedores y que todos los avances que se habían conseguido en lo que son considerados derechos subjetivos, no nos olvidemos, en el plexo jurídico, los derechos de las minorías no dejan de ser derechos subjetivos que ahora se han convertido, han tomado cuerpo y ya tienen carnadura legal. Pero en cualquier momento eso puede volver atrás. Lo están diciendo y lo están demostrando, ¿no? Entonces a eso me refería en cuanto al final del peronismo. Esa forma de hacer política me parece que es la que ya está perimida. Yo no creo que, por ejemplo, si mañana se juntan Alberto Fernández, Massa, Cristina, no sé quién, qué sé yo, y vienen y dicen, no, mira, ahora vamos a votar a este. Yo no, creo que no los va a acompañar nadie. La gente está muy caliente con Alberto Fernández. No con Alberto Fernández, sino con esa forma de hacer política. Porque es una forma perniciosa. A eso me refiero con la muerte del peronismo. Lo mismo le pasa a los sindicatos, ¿eh? Ojo que la CGT está en el mismo brete. O sea, acá está todo a discusión, está todo en debate. Sí, eso que está todo en debate sí es cierto. Eso es lo único que yo estoy plenamente convencido. De lo demás no estoy tan seguro. O sea, no está nada dicho en realidad. Hay indicios de que todo eso que vos decís, que es cierto aparte, bueno, pareciera que va en esa situación. Pero no está todavía nada dicho. O sea, realmente sigo pensando eso. No está resuelto todavía. No está resuelto. Un cambio de formas. Acá en este país, la política que nosotros, como se hace, no es que se haga desde ahora, ni los 40 años de democracia. Se hace desde caseros. Entonces, miremos. Y si no, recordemos el fraude, Juárez Celman, no sé, podemos pasar lista. Los líos entre Sarmiento y Roca en su momento, digamos, ¿no? Yendo al siglo XIX, pero voy al siglo XIX para que veamos, o sea, hay un tipo acá que yo ahora no me sale el nombre, Pero Juan Selman, el famoso que se había robado los 20 millones o los 40 millones, yo me acuerdo que eso yo lo escuchaba cuando yo era niño en casa, que ya, fíjate vos de qué época, fue del siglo, fines del 19. De la Baring Brothers. Bueno, lo de la Baring Brothers es todavía de antes, la Baring Brothers empieza con Rivadavia. Con Rivadavia, ahí va. O sea que mirá de dónde, no estoy tan seguro de que eso termine. Para que termine eso tiene que haber un tipo de estallido tan importante que todos los estallidos que nosotros hemos, los que hemos vivido el 2001 y los que hemos conocido de cerca como el 45 o incluso con lo que hemos vivido como el estallido después de Malvinas y el surgimiento de las Madres del Plaza de Mayo, la terminación de la dictadura, es un poroto al lado, para que cambie eso, porque fíjate de que la forma de hacer política es una cosa que se ha mantenido constante desde aquel momento de Rivadavia, y si vamos a los tiempos de la colonia empezamos a descubrir que también funcionaban cosas así ya con los españoles. O sea que esto después van cambiando las personas y las modalidades, eso también es cierto, cambiar, pero hay una cosa de fondo que está inmersa en el corazón de lo que sería la sociedad argentina, que no es solamente la sociedad argentina, digámoslo también, porque siempre si no caemos en decir, bueno, acá suceden cosas, miremos Italia, miremos Francia, miremos el país que vos me digas, y te vamos a encontrar con que en todos lugares se cuecen habas, porque hay un formato que es universal, esta es la cuestión, y como el formato ese es universal, también los tipos lo manejan en forma universal. Por ejemplo, suponete, el tema que está de moda, que es lo de Alberto. Está bien, sí, Alberto es un canalla, esto lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? Pero se ha instalado que es un golpeador. Perfecto, es un golpeador, es culpable. No sabemos, pero en principio podemos pensar que es culpable. ¿Quién trajo ese tema a la luz? Clarín. La mujer no quería declarar, o sea, la Fabiola no quería declarar en contra de él. En un mes cambió de opinión. ¡Oh, cambió de opinión! Mirá vos, ¿cómo cambió de opinión esta mujer? Qué rápido, ¿no? En un mes. Es lo que tardó Clarín en convencerla, que aparte fue el primer diario que sacó, el primer medio, y lo instala. Y en este momento no hay programa radial, televisivo o tertulia, inclusive este programa, vos empezaste este programa hablando de Alberto, en el cual no está instalado el tema de que Alberto le pega a Fabiola y que Fabiola es golpeada, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie me dice, nadie habla ni de Vicentín, ni la Corte Suprema, ni el reconocimiento que hace Alberto a la deuda externa, que son cosas mucho peores que esta. Pero eso no está. No lo decimos. Nosotros alguna vez lo hemos nombrado acá, pero no es el eje. Y nos vemos, sí, lo hemos dicho, pero no, el eje en este momento es otro. Y nosotros no podemos cambiar ese eje. Ese es lo que más me preocupa. Los tipos me meten un tema y me obligan a vos haces un paneo de todos los medios de comunicación y todos hablan de lo mismo. Eso lo instaló Clarín. Entonces yo acá me entro a preguntar otra cosa. Bueno, son mucho más poderosos de lo que yo pensaba, porque nosotros estamos discutiendo que Alberto le pegó o no le pegó, o no sabemos bien qué pasó a su ex mujer, cosa que es reprobable, etcétera, etcétera, etcétera, y no discutimos más todas las barrabasadas que él hizo desde el punto de vista de que era gobernante. Y lo mismo pasa con Macri. O sea, no se habló más de que él pidió un préstamo de 50 mil millones de pesos y que no se sabe dónde está esa guita. Ni se habló más del correo. Y incluso hace poco salió el hermano Mariano a decir, no sé, ahora no sé qué lío tienen, bueno, y que también quedó ahí. O sea, los tipos son capaces de poner y de sacar temas. Es cierto. Esto es lo que a mí más me preocupa. Imponen agenda, claro. Pero claro. Entonces, por eso yo te digo que tiene que haber una explosión importante, porque la gente tiene que romper con esto, y esto no es tan sencillo. Antes de poder romper con el peronismo, tiene que romper con esto, porque si no, bueno, en vez de ser un Alberto o Cristina, no sé quién, bueno, será otro. Te cuento que en los barrios y abajo la gente ya se fue de este peronismo. La gente ya se fue. Sí, sí, es probable. La gente está en lo que está pasando ahí al lado y está todo el mundo muy enojado con, no solamente con Alberto, sino con todos. Espera, discúlpame, porque si no se nos va a ir el tiempo y vos trajiste música. Vamos con la música y seguimos en el otro bloque. Bueno, seguimos en el otro. Bueno, no sé si te acordás, estimadísimo amigo Ángel, que hace un par de programas atrás yo traje un cuarteto brasileño que se llamaba Línea de Pase, que era un cuarteto que yo, entre otras cosas, dije que era la herencia de un cuarteto que había sido muy importante en los años 50, 60, que se llamaba Os Cariocas. Bueno, me acordé la vez pasada que yo había dicho que los iba a traer, entonces bueno, así como dije a cosas, ahora estoy tratando de hacer memoria de las cosas que digo que voy a hacer y después si no me olvido. Bueno, de esta no me olvidé. Entonces hoy vamos con Os Cariocas, que tienen... Elegimos temas de la última época de Os Cariocas. El primero es de Jobim. Ellos son uno de los primeros que hacen temas de Jobim en el surgimiento de la bossa nova, Os Cariocas. Bueno, y escuchemos esto: Aguas de Marzo, Os Cariocas. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caenga, candeia, é matita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Nas águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a margem estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É o estrepe, é um prego, é uma ponta. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no seu coração. São as águas de março fechando o verão. dá-lo seu coração. De alta escuela, estos muchachos. Son buenos. Sí, antes de seguir, yo creo que sobre el tema Fabiola Alberto, esto a mí me cruza respecto al tema del feminismo y mi concepto del feminismo. Yo lo que comprendí es que cuando una mujer habla, está asumiendo un rol absolutamente incómodo, paga un precio demasiado alto y lo hace desde la más absoluta soledad. Yo aprendí que cuando una mujer habla o cuando un niño habla sobre este tema de abusos, golpes, todas las cosas horribles que puedan pasar, de arranque cuenta con el 80% de mi credibilidad. ¿Por qué? Por una situación simple, no sé si a vos te habrá tocado, pero cuando a uno le toca denunciar, así sea denunciar, o levantar la voz contra algún tipo de abuso, siendo hombres nos cuesta muchísimo, imagínate vos siendo mujer. Y siendo mujer, no nos olvidemos que hay una impronta simbólica que también hace al paternalismo, al patriarcado, que tiene que ver que la relación de esta señora no era con Alberto Fernández, el buscabuche, el rascabuche que andaba vendiendo ballenitas en los bolsillos, en los bares, sino el presidente de la nación con la suma del poder de la nación utilizado para sus amoralidades personales. Porque ahí también está la condición del abusador. El abusador no solamente abusa por golpear, abusa también con una posición dominante y simbólicamente dominante y realmente dominante. A ver, si se te tira encima el presidente, ¿cuántas veces lo hemos dicho nosotros cuando estaba Macri de presidente y la Bullrich? Cuando a vos te atacan, y más ahora cuando está la pandilla del tipo este que manda, cuando a vos te atacan con nombre y apellido desde la más alta magistratura y te están tirando encima todo el Estado, estás absolutamente indefenso. Porque las herramientas del Estado puestas a servir a los intereses personales y de las más baja estofa de los seres que gobiernan, y viste, yo no sé si es tan fácil decir no sé y si lo voy a denunciar, viste, no sé. Yo de arranque, yo no creo que una mujer o cualquier persona, pero especialmente una mujer, se someta a semejante escarnio. Porque esto también tiene un costo muy elevado para la psiquis, para el espíritu, para la conciencia del ser humano. Y yo creo que cuando da ese paso, te digo, lo he visto en mi trabajo también. Mujeres que han denunciado haber sido violentadas en su intimidad, no llega al abuso sexual, pero sí al abuso simbólico, al dominio simbólico de desmerecer a una persona por ser mujer con el objetivo de aprovecharse de ella. Y lo que le costó, y lo que les cuesta a las mujeres, incluso dentro del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, no hablemos de las gobernaciones, no hablemos de las municipalidades, o sea, no hablemos de las policías, que muchas veces también son abusadas por sus propios compañeros. Ha habido casos, y se tienen que callar la boca, porque si no les pegan un tiro en la cabeza. Por eso digo, respecto al tema de... Más allá de sea Fabiola o se llame Juana Pérez, no sé, es igual. Pero yo si denuncia le creo, digamos, no hago disquisición. Y cuando una persona denuncia ese tipo de violencia, hay un violento. Y en este caso el violento por ahí está bien, no la agarró contra la pared y la agarró a trompadas y a patadas en el suelo, está bien. Pero le tiró encima todo el poder simbólico de la presidencia de la nación. Y no dudó en hacerlo, ¿no? Bueno, eso era lo que quería, no sé qué opinar respecto al tema este de los feminismos, desde esta óptica. El problema es que para mí, en este caso, no es un problema de feminismos. Yo lo que estoy viendo es a Clarín, no la veo a ella. Entonces, a quien tengo enfrente, está bien, es una mujer golpeada en el medio. Pero quien está del otro lado es Clarín. Entonces, yo en principio desconfío. Es esto lo que me pasa. Sí, bueno, o sea, los dos tenemos razón. Vos tenés razón en que de atrás está Clarín. eso es cierto, y que atrás hay todo, digamos, una vendetta contra Alberto Fernández y contra el peronismo que estaba agazapado. Bueno, lo hemos dicho cuántas veces. Sí, sí, pero de que Fernández tenía un pacto con Mañeto, que por eso Mañeto no lo atacó. Bueno, el pacto se terminó porque ahora es redituable hacerlo mierda. Como en algún momento va a ser redituar hacerlo mierda a esta chica, también, que se va a quedar sin pan y sin la torta, porque bueno, está bien, ella en este momento se merece la espalda dada por Clarín. Bueno, pero Clarín hoy estamos y mañana no estamos. O sea, esa es la otra cuestión. O sea, por supuesto que yo soy una víctima, eso queda claro. Pero en este momento es víctima de Clarín. Entonces yo ando con cuidado. No, es víctima de Alberto y de Clarín. Sí, Alberto fue víctima. ¿Está bien? Me parece a mí. O por ahí lo sigue siendo, andás a ver vos, porque las cosas siguen sucediendo hasta ahora. La mina está en el exilio de Madrid y este otro de acá, como un pelotudo rompiendo los huevos 15 veces por día llamándola por teléfono. Vamos. Aparentemente no le está llamando, bueno, pero de todos modos, tampoco quiero caer en él. Por supuesto que Alberto es indefendible, pero insisto que es indefendible por otras cosas mucho más graves que esta. Esta es la cuestión. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que vos hablás desde la parte estratégica arriba y yo me quedo más en la parte de abajo del drama humano, digamos, que también involucra. O sea, yo no ignoro todo esto que vos estás diciendo, que hay un interés político, que hay una maniobra política magistral, porque le sale todo redondo, porque son dueños de la cancha, son dueños del referee, son dueños de la pelota, son dueños de la hinchada, son dueños de todo. Juegan solo. Hacen lo que quieren. Si quieren hacer jueguito en el córner, hacen jueguito, te corre el arco, te lo hace más chico, hacen lo que les canta. Y hasta te ponen en la difícil situación de tener que andar con cuidado en apoyar a una persona que seguramente es víctima. No pongo en duda eso, pero hasta te pone en una situación en la cual tenés que andar con cuidado. Yo no puedo apoyarla a ella en forma irrestricta. ¿Por qué? Porque está Clarín atrás. Entonces, mirá con quién estás, para un poco. Sí, está bien, tenés razón, pero para un poco. Esto es lo que yo digo, que no necesariamente tiene que estar bien o se puede compartir, porque esto también, fíjate vos, este asunto, porque está pasando lo mismo que pasaba con esta gente que te digo, se partió, porque están las personas que absolutamente con buena fe, como vos, ponen adelante la parte del abuso y la parte subjetiva que corresponde a ella. Otros, eso lo ponemos en este momento en segundo plano. Y yo no sé si yo tengo razón, es lo que a mí me parece, puede estar mal, pero fíjate en el brete en el cual estamos metidos por este quilombo. Primero por este pelotudo y después por estos hijos de puta. O sea, es complicado. Totalmente. Es complicado, porque fíjate que yo te digo una cosa, pero no te estoy diciendo que es así y no. Pará, no, podría ser al revés. No es tan sencillo, esto es lo que yo digo. Y bueno, ya que estamos en el tema comunicacional, hay algo que creo que es un debe, que no se está visualizando, y aparte, quiero hacer la aclaratoria que nosotros no somos los jefes de nadie, ni somos la luz divina, ni los mesías, no somos Milei, digamos. No venimos a marcar un rumbo para el destino, pero sí venimos a traer pensamiento crítico, dudas, debates, y cambio de opiniones, ¿no? Para no aceptar todo digerido como te lo dan. Pero hay un punto al cual yo creo que es el punto comunicacional más difícil, que es arribar a las nuevas generaciones, que hoy son mayoría a la hora de votar. Las nuevas generaciones que se mueven con las redes informáticas, las nuevas generaciones que tienen otra forma de comunicación y una forma muy liviana de compromiso con todo, porque todo es rápido, todo es pasatista, todo es a velocidad, como habíamos escuchado cuando lo escuchamos a Barico hablando sobre la contraofensiva de los bárbaros, ¿no? Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser, y la búsqueda de la satisfacción y de la gratificación es con el mínimo esfuerzo o sin esfuerzo si es posible. Vos pensás así, nosotros desde nuestra generación, de donde venimos, concebíamos y teníamos enfrente otro tipo de luchas que tenían asidero carnal, o sea, había carne. En este caso, estamos luchando contra una subjetividad, que es la subjetividad de la persona que te tiene que escuchar y se tiene que comprometer, y que no está hecha para comprometerse. ¿Cómo la ves? Eso es lo único. Para empezar, creo que nosotros ya de este partido estamos afuera. Esta es la primera cuestión. Es muy difícil, a no ser que haya un con algunos sectores que quieran, pero nosotros estamos afuera. O sea, el problema es cómo se va a dirimir eso, pero ponernos nosotros como que alguna de las cosas que nosotros nos ha pasado vuelva a suceder, eso me parece que no. Vuelvo a Harari, lo que él decía hoy en el recorte que vos pasaste, que está, como siempre los recortes de él son buenos. Es una cosa que se va a tener que dirimir entre ellos. Esta es la cuestión. Nosotros ya estamos fuera de terreno, ya se terminó el partido para nosotros, ya estamos fuera, ni siquiera tiempo de cuento. O sea, ¿cómo se va a arreglar entre...? O sea, que para mí es como una cosa que está afuera. Cierto. Son ellos los que van a... O sea, las nuevas generaciones las que van a... ¿Cómo lo van a hacer? Y no sé, si me preguntan, yo les digo. El problema es que no veo que nadie pregunte nada. Bueno, yo tengo todavía esperanza en que sucedan cosas lo suficientemente tremendas como para que en algún momento alguien empiece a preguntar. Pero mientras eso no sucede, es muy complicado. Por supuesto, uno sigue desde acá y dice lo que mejor le parece, y etcétera, etcétera, etcétera, pero no estoy tan convencido de que esto tenga así un alcance. Y aparte porque este hecho de la fer este entre Alberto y esta chica Fabiola me ha preocupado por otras razones, que es el poder es porque, por ejemplo, bueno, yo entré en las últimas 48 horas, he cambiado el grado de peligrosidad que les asigno a ellos. Vos seguramente lo escuchás a Berbinsky. Bueno, Berbinsky empieza el programa hablando de ellos. Claro. Raúl Colman, la nota principal es hablando de ellos. No hay prácticamente medio, desde La Voz de las Madres hasta TN, que ellos han puesto la agenda. Y me estaba acordando de todas esas citas que nosotros conocemos, cuando Mañeto decía, según Chiche Hepburn, bueno, puesto menor, ¿no? Ser presidente, claro. Claro, puesto menos. O sea, eso yo no sé si en ese momento existía. Me parece que sí, yo no me daba cuenta. Pero ahora no me queda más remedio que darme cuenta. Claro. Ahora, ese tipo está en la sombra. Que no es ese tipo porque no es una persona. Claro, pues acá vamos a la otra cuestión. Nosotros pensamos de que Trump es malo. Sí, es malo, es una bestia peluda, ¿verdad? Pero es mucho más profundo, hay un montón de gente. Pero incluso eso lo aplico a suponente, Netanyahu. Netanyahu es malo, qué sé yo. Bueno, entonces andamos buscando alguno que sea bueno. Es muy complicado, no es tan así. O sea, hay un conjunto de tipos que maneja, no es un tipo, porque encima eso también forma parte del engaño. Entonces, identificamos un tipo que es malo. O sea, Netanyahu es malo, Putin es malo, Trump es malo. Ah, y eso, ellos viven en el medio del aire. Bueno, buenísimo. No, porque esta es la cuestión. Y entonces, a su vez, ahí después los buenos. Bueno, Cristina es buena. No sé, Grabois es bueno. Por ahí está esta señora Harris, ahora es buena. No lo sé, vamos a ver cómo Obama en su momento fue considerado como bueno. O sea, no es así. O sea, tenemos algunas ideas que tenemos que empezar a ordenar. Y me parece de que primero lo tenemos que ordenar nosotros. Y a partir de ahí veremos a ver qué podemos hacer. Pero mientras tanto, está la pelea del tipo que tiene que sobrevivir todos los días. Tal cual. Bueno, si te parece, vamos con otro tema ahí. Que lamentablemente vos viste cómo es el El reloj pasa normal. Rápido, claro, mirá vos, sí, pasa rápido. Bueno, seguimos con Os Cariocas. En ajá. Este caso está la samba de verano, que es la samba de verano, es de otro, no es de Jovín, porque el Aguas de Marzo que escuchamos antes era de Jovín, el samba de verano es de Marcos Valle. Pero siguen siendo Os Cariocas este cuarteto vocal brasileño. Vamos con ellos. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Deixa então, falo só de você, mas você vem, vem, vem, vem, vem. Alta escuela, ¿eh? Alta escuela. No, son buenos, son muy buenos, bueno, claro. Muy buenos. Hay unos cuartetos vocales. Y fíjate que, yo me parece, digo yo, no sé, pero acá no los conoce nadie. No. Y vos sabés que tengo mis serias dudas que en Brasil sean absolutamente conocidos. Me parece que es mucho más conocido Roberto Carlos que estos tipos. Obvio, sí, claro. Bueno. Música pasatista siempre gana. Música pasatista bueno, gana. Es así. Che, ¿qué te iba a decir? Vos sabés que tocaste un tema que me parece que para este último bloque de cierre nos viene bien. Y es la trampa de la personalización. Sí. Por ejemplo, yo hoy daba un ejemplo, justamente captando esta idea de la personalización como arma comunicacional y de dominio. Y también de confusión y de generar incertidumbre. Por ejemplo, Axel Kicillof se quiere quedar con la plata de los colectivos de la ciudad. No, Axel Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y representa 6 millones y medio, 7 millones de personas que son los que viven en la provincia de Buenos Aires. No es Axel Kicillof. Es la provincia de Buenos Aires que tiene a quien le delegó el mandato para que lo represente, que es el gobernador. Entonces, no, porque el gobernador de Santa Cruz, no sé cómo se llama, que iba, agarró y nos quiso extorsionar y nos pidió que le demos la plata para la escuela. No, no es el gobernador de Santa Cruz que presiona al gobierno para que le dé. No, es la provincia de Santa Cruz, con sus docentes, que reclama para que le den lo que le corresponde. Entonces yo veo, vos fíjate, vos recién estás hablando de trama, hablaste de Netanyahu. Ahí creo que enganchamos un eje comunicacional de la dominación, que es la personalización. Porque con la personalización, por ejemplo, vamos a derrotar a Hamás. Vamos a derrotar a Hamás, lo vamos a buscar hasta abajo de las piedras. Claro, pero en el medio, todo lo que están alrededor de Hamás, y también hay que hacerlo mierda porque nosotros tenemos que matar a Hamás. Entonces son miles y miles de anónimos que vuelan por los aires, se pulverizan, bajo las bombas, que no tienen nombre, apellido, no tienen historia. ¿Por qué? Porque el enemigo jamás. Y vos fijate que también cómo se personaliza, lo que vos bien dijiste, el enemigo es Netanyahu. No, pará, el enemigo es el complejo bélico, militar y dominante de Estados Unidos, que es el que sostiene un régimen que le es favorable. Pero eso tiene, te hago una intervención. No, no, no, eso, no, ya te eso, dejo. No, no, no, no. Pero eso tiene una ventaja desde el punto de vista de ellos. Resulta que si Netanyahu es el malo, cuando yo me queman las papas, lo saco a Netanyahu y pongo otro que es bueno. Ajá. Y sigue todo igual. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Trump era malo, entonces pusieron un bueno. Y ahora está tan gaga que ya no lo pueden poner. Entonces inventaron esta mujer que no sé quién es. Bueno, ojo, ese es el funcionamiento. Pero mientras tanto la política sigue siendo la misma. Hay una política general que sigue siendo la misma, que la maneja la misma persona de siempre y que a veces van un poquito más para allá y a veces van un poquito más para acá, pero más o menos dentro de determinado cauce. Que es muy difícil de romper. Eso, justamente, eso es lo que veo. Es una herramienta estratégica de dominación muy perfeccionada y muy buena, porque consiguió que las personas que sufren las consecuencias de esa política, en este caso los habitantes de la provincia de Buenos Aires y los docentes de la provincia de Buenos Aires, se callen la boca. Y también de una manera, y bueno, viste, den una especie de aceptación de que, bueno, sí, el problema es Kicillof. ¿Entendés? ¿Cómo Kicillof? ¿Viste? Claro. Pero no, pará, ¿por qué? Porque el docente ya quedó anestesiado, los docentes dentro de todo son más conscientes. Pero digo, la población común, que ahora le aumentan el boleto a 1000 mangos, y viste, no es Kicillof. ¿Entendés? Claro. No es la pelea, claro. Te la están dando a vos. Kicillof no viaja en colectivo. Claro. Entonces te dice, no, la culpa es de Kicillof. No, pará, la culpa no es de Kicillof. Aparte vos tenés que saltar porque a vos te está pegando. No le está pegando a Kicillof. Lo mismo con la decisión de Cristina. Lo de Cristina es horrible. Todo lo que le hicieron, intentar matarla, le pegaron sin parar durante 15 años, la destruyeron moralmente y tiene una fortaleza que realmente es admirable. Pero no era Cristina. Era lo que ella representaba y el pueblo que estaba abajo de Cristina. Cuando ella en el 2015 dice, muchachos, no se confunden, vienen por mí, pero en realidad vienen por ustedes, está también descubriendo una faceta más de esta estrategia comunicacional y de dominio, que es la personalización. Sí. Entonces, sí. Entonces veamos, ya coincidimos en esto, ¿cómo combatimos eso? Pregunta difícil, no es tan sencillo. En principio lo que se empezó a hacer, lo que pasa es que de una manera muy media desordenada, bueno, son los famosos medios de comunicación alternativos como este, como la Retaguardia, pero somos chiquitos y encima nos pasa lo que le pasa a todos los chiquitos, están todos medio peleados. Entonces, que es inevitable, o sea, no es un problema de culpas, es un problema de que es inevitable. Supongo de que con el transcurso de los acontecimientos, en la medida de que las cosas se vayan agravando, bueno, eso ayude. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo, hubiera sido impensable hace cosa de 10 años atrás, estoy en el 2015, de que la izquierda más organizada, que es la que está alrededor de Miriam Bregman, hubiera votado, aunque sea parte en común con lo que es el peronismo que anda por ahí. Uh-huh. En ese momento ellos no hubieran votado eso, ni locos. No sé qué habrán hecho cuando fue lo de la ley del 2008, me parece que estaban con el campo. Digo la izquierda. Y si no estaba con el campo, no estaba con nadie. Estaba metido abajo. Bueno. Y eso, fíjate que ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Y porque alguno ahí se dio cuenta de que para así no estamos mal. Y los otros tiran cable. Por supuesto, nosotros son peligrosísimos también. Digo, lo que sería el peronismo oficial. Son peligrosos, ya lo hemos charlado varias veces. Claro, sí. Pero le tiran el cable. Y en este momento, por ejemplo, hay todo un sector de gente, digamos, vuelvo hacia esta gente que te comentaba el otro día, bueno, no, yo... Poco más, no lo dicen todavía, pero no sé si llegarán a eso. Bueno, la próxima vez votamos en blanco, que tampoco es una solución. Tampoco es una solución. Entonces, se va armando. Yo para qué lado va, no sé. La verdad que es eso, no sé. Yo lo trato de hacer un poquito todos los días y mucho más, no sé qué hacer. Vos sabés que... Esto es más o menos la cosa. En el 2015, antes de perder con Macri, yo proponía la abstención activa. ¿Por qué? Porque me acordé cuando el peronismo se abstuvo, estando Perón en vida, y gana Illia con el 23% de los votos, ¿en base a qué? A que no había cumplido la promesa de levantar la proscripción. Pero en realidad no gana, o sea, gana el voto en blanco. Que fue el voto peronista. Digámoslo, claro. Esa fue la lección que le quiso dar Perón a la Argentina, diciéndole, mira, no a la Argentina, a los milicos, diciéndole, mira, ves, estos son nuestros votos. El voto, y se obedeció votar en blanco. O sea, había como una disciplina militante que abarcó de una punta a la otra de la Argentina y se cumplió. Sí, pero... Entonces, las épocas son otras. Yo decía, en el 2015, visto ya el ciclo de que vienen los liberales o los ricachones, arruinan el país, se la llevan toda, llámese Carlos Olmedo, lo que se llame, que es lo que vos dijiste, no es la personalidad, no es la persona, es el núcleo que está atrás de bambalinas y que no se ve. Esos son los que mandan y los que se benefician. Carlos sí. Olmedo fue un accidente y una persona que sirvió, punto y aparte. Pero los fines fueron de otros. Entonces yo decía, Mac, el pueblo ya había demostrado que ya había bajado los brazos de la lucha. Entonces yo decía, ganó Macri, déjalo que gobierne dos periodos más, que tenga dos periodos, no uno. Practiquemos la abstención. Pero ¿qué pasa? Yo creo que existe un grupete que no admite quedarse sin cargos. Que no, viste, es como que suben al cargo y se les para. Entonces, viste, es como que andan como faunos salvajes detrás del cargo para poder ser potentes sexualmente hablando, digo, de los tipos, y también de algunas mujeres. Y yo creo que hasta que, si esto se hubiera hecho, si hubiéramos conseguido una conducta militante de abstención y permitir que esto que estamos pasando ahora hubiera pasado en el segundo periodo de Macri. Porque el segundo periodo de Macri iba a ser, no puede pagar más la deuda, se cae la economía, estalla todo por los aires, la gente se va a cagar más de hambre, todos nos vamos a cagar más de hambre, vamos a estar todos para la mierda, y bueno, y de ahí vamos a ver cómo salimos. No se hizo, se lo trajo a un traidor como Alberto Fernández, y acá tenemos las consecuencias. Tenemos 1000 años del Führer Mileíto. Veremos. Ya sé. Veremos. Bueno, si te parece... Vamos con otra música y después nos quedan un par de minutos para despedirnos. Bueno, seguimos entonces con el último tema. Estábamos presentando este cuarteto brasileño vocal, que tocan ellos también, ¿no? Os Cariocas, el último tema, esta vez volvemos a Jobim, Vivo Soñando. Falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente que passa se rindo, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim, tchururu, que só sei te amar. Que estábamos escuchando este grupo brasileño que hemos nombrado Os Cariocas, lo que escuchamos recién es un tema de Antônio Carlos Jobim, se llama Vivo Soñando. Digamos de que Os Cariocas en algún momento se termina cuando muere Severino Filho, que era uno de los dos creadores. Este grupo en realidad venía desde los años 40. Filho se muere alrededor del año 2000. Y bueno, después se arma la familia de Severino Filho no quiere que los que estaban con él continúen con el nombre. Entonces, bueno, porque acá engancho con la historia de 4 o 5 programas atrás, ¿no? O sea, no lo dejan, no los dejan. Entonces, bueno, aparece el nuevo grupo que ya hemos escuchado y que vamos a volver a escuchar en algún momento, Línea de Pase. Bueno, ese es el resultado de la historia. Claro. Volvamos a... Tenemos todavía 3 minutitos más como para seguir proponiéndonos cosas. Como conclusión yo digo que tenemos un PJ que a mi modo de ver está acabado. Y cuando hablo del PJ, hablo no de las personas, sino de la forma de hacer política. Porque fracasó, porque ya está. Porque las cosas, llega un momento que se terminan. En algún momento esto también se tenía que terminar. Entonces, ¿cuál es mi mirada esperanzadora? Que de acá surja algo nuevo. ¿Que va a ser de izquierda? Y no creo. ¿Que va a ser de centro-izquierda? Ese es mi deseo. Por eso... en algún momento largué el delirio de que la utopía estaba ubicada en la fórmula Massa-Larreta. Capaz que lo más que a la izquierda que aguanta este país sea eso, en este momento de la vida. Aunque también es cierto, considerando los factores imponderables y también previsibles, de que va a llegar un momento que la agote... La gente se va a agotar, o sea, porque la plata se va a acabar, la comida no va a alcanzar y no van a poder viajar ni hasta la esquina. No sé cómo la ves vos en este sentido, de que, a modo de síntesis, ¿no? Respecto a todo lo que vos venías diciendo y lo que yo también venía diciendo. Yo creo que el camino hacia el cual se va a estar directamente relacionado con el grado de movilización y con el grado de conflicto que se arme alrededor de esta situación. Yo creo que eso es lo que va a dar la clave. Y entonces las variantes son un montón, porque de acuerdo al resultado de esa lucha, por ejemplo, el resultado de la lucha del 2001 fue Néstor Kirchner. El resultado de la lucha de las madres de Plaza de Mayo fue, bueno, el fin de la dictadura y Alfonsín. El resultado, digamos, o sea, de toda la resistencia peronista fue, bueno, la vuelta de Perón, que no vino a hacer el socialismo nacional, como decían algunos, sino que vino a armar un país burgués más o menos ordenado. Bueno, se murió antes, no pudo, se armó un quilombo, etcétera, etcétera. Y si nosotros nos ponemos a ver, vamos a ver de que siempre el resultado no es nada más ni nada menos que lo que mejor expresa la historia reciente que sucedió. O sea, bueno, si las luchas fueron muy intensas, el cambio fue un poquito más grande. Si las luchas fueron más o menos, bueno, eso se fue como diluyendo, ¿no? Esto es más o menos así la idea. Es, que así yo... es, querido. Bueno, un gran abrazo te dejo, querido, bueno, Ale. Lo mismo para vos. Profe Ale, y muchas Correa, gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por formar favor. Parte de esta familia de América Resiste y de La Retaguardia. Gracias, Pedrito, gracias La Retaguardia, Ángel Fernández, Jekman, América Resiste. Chau. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder.